jueves 18 de febrero, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Lucas 9, versículo 53. Desde hacía algunos siglos, los samaritanos no tenían un trato de amistad con sus vecinos los judíos. Particularmente problemático era el paso por territorio de Samaria para ir periódicamente a la ciudad santa, Jerusalén. Luego, en su relato del viaje, Lucas empleará a los despreciados samaritanos para dejar una enseñanza sobre el discipulado. Más adelante cuenta cómo esta gente, ahora inhospitalaria, acepta de corazón el mensaje cristiano. Hechos 8, versículos 4 al 25. Ya por entonces, a sus más cercanos discípulos les costaba asumir lo que significaba la determinación de Jesús de ir a Jerusalén. Recordemos a Pedro reprendiéndole, diciendo que Dios no permitiría que le pase algo al maestro. También a nosotros hoy se nos dificulta reconocerle en lo bajo de su humildad, humanidad. Tenemos, por costumbre aprendida, a admirarle en lo alto de su divinidad glorificada. Ver al Señor tal cual es implica seguirle. Seguirle lleva a conocerle tal cual se hizo por nosotros. Aceptar encontrarle en su condición vulnerable habilita nuestra esperanza, en particular en su exaltación. Como dijera sus apóstoles, ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas, por eso yo les doy un reino. Lucas 22, versículos 28 y 29a. Si compartimos su pasión, también reinaremos con él. Meditemos entonces en Cristo Dios y en este crucificado, pues este es el camino por el que se nos muestra el mismo hermano y salvador nuestro. Dice el canto de fe número 226. Cuando te contemplo en tu humillación, todo el ser te ofrezco en adoración. Amor sin ejemplo, te abro el corazón. Nada es comparable a ti, mi Señor. Una reflexión de Miguel Ponsati para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.